Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 30 de mayo de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los miércoles a las 6 de la tarde podrás escuchar nuestro programa en la web Asalto Mata Radio Rock. También podrás descargarte o escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Puedes disfrutar de nuestras listas de reproducción en Spotify, donde encontrarás los temazos que suenan en nuestras segundas horas de la cuarta y quinta temporada. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, pues estamos aquí esta tarde, el equipo de La Puerta del Gehenna, en los estudios de Radio Arlanzón, preparados para estas dos horas de heavy metal. Y aquí a mi ladito tengo a mi compañero Keeper. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy buenas tardes, Irra, ya que preparados para meter dos horitas de caña. Bueno, vamos a darlo todo, sí señor. También aquí tengo a mi compañera Laura Sagredo, que además va a estar ahí con las redes sociales. Laura. Sí, como cada lunes aquí compartiendo todos estos temazos que van sonando en La Puerta del Gehenna en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y por supuesto que no podía faltar es mi amigo, mi camarada Chuchi. Buenas tardes, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y alegrar la tarde y la noche a toda la gente, a toda la audiencia que llega a nuestra música. Bueno, pues ya estamos aquí preparados, así que subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos de heavy metal, que comienza con ese primer temazo que Chuchi abra usted la puerta del Gehenna. Pues abrimos la puerta del Gehenna con el programa número 189 y lo hacemos con la banda asturiana Adventus, banda que está formada por Víctor García y es componente de la primera formación de Warcry. Y vamos a estrenar un tema que era incluido en su segundo álbum, que llevará el nombre Saudade, y el tema que está sonando ya es Llorar no sirve de nada. Pensar Y esto que está ya sonando es una de las bandas que nos acompañará en la quinta edición del Festival Gratuito Zurbarán Rock Burgos los próximos 8 y 9 de julio aquí en el Parque San Agustín. Son los madrileños Easy Rider con el tema de Deal, adelanto de lo que será su octavo trabajo de estudio, el cual se publicará el próximo otoño.

Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Suena la nueva formación de Halo Effect, formada por antiguos miembros de In Flames, incluido el vocalista Michael Stein, también componente de Dark Tranquility. Os dejamos con el tema que dará nombre al disco Days of the Lost, que dará luz el próximo 12 de agosto. Bueno, pues ya está sonando aquí la sintonía de la sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas tardes, amigos de la Puerta del Gena. Un lunes más vamos con la sección AOR del programa. Y hoy con la banda española, concretamente de Murcia, 91 Sweet. Esta banda murciana cuenta con dos álbumes de estudio y un mini LP, que es lo último que han publicado en el año 2019, un mini LP de 6 temas. Los 6 temas realmente de gran calidad, muy buenos, pero su obra maestra es su álbum debut, sin duda, del año 2002, título que, como la propia banda se llama, 91 Sweet, editaron este álbum. Tuvo una gran crítica internacional y es, sin duda alguna, uno de los mejores discos publicados de AOR español, de una banda española. Es cantado en inglés y la verdad que es un tesoro, ahora realmente difícil de encontrar. Se reeditó con unas muy poquitas copias y ya se han agotado. El tema que os traigo hoy pertenece a su último trabajo, lo último publicado, su mini LP Starting All Over de 2019. Y espero que os guste y vais a comprobar el nivel de esta banda que merece muy mucho la pena. Así que sin más, os dejo con 91 Suite y el tema Starting All Over. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tatu Rock patrocinando la sección AOR. Y vamos a continuar con un poco de castellano, y para ello lo vamos a hacer con la banda alicantina Excalibur, que nos presentará el cuarto trabajo de estudio que se publicará el próximo julio, bajo el título Volando hacia el infierno, y el tema que ya os suena en la puerta de Aljena es el mismo tema, Volando hacia el infierno. Oculto en la oscuridad.

este sonido nos llega desde Roma, el metal industrial de Sick and Beautiful, grupo de la vocalista Greta Di Lacobbo, a la que también tendremos sobre el escenario de Zurbarán Rock Burgos este 9 de julio, como una de las 5 vocalistas del proyecto Venus 5. Está sonando This Is Not The End, adelanto de Strike Truck, su próximo LP que se publicará el 15 de julio. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gehenna. Soy Rubén y esta noche en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a la banda de hardcore punk Crust Necropolítica, que contando con miembros de Último Gobierno, Sinergia o Ruido Activo, nos presenta en julio su álbum El Sistema se Alimenta de Miseria, el cual será coeditado por los sellos ABAC Distribución, Absurda Existencia, Crustatombe Records, Do Yourself Color Records, Hecatombe Records, Lucifer Records, Mal Presagio, Rat Monkey Records, Sin Piedad Records, Talaya Records y Up the Punks Records. Como adelanto de este álbum, os dejo con el tema titulado Cicatrices en la Tierra. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues vamos con el primer tema lanzado por Avantasia, The Wicked Wheel the Night. Canción épica y veloz con Ralph Sippers y el propio Tobias a las voces, que pertenecerá a lo que será su noveno álbum de estudio, que verá la luz este otoño. We'll be right back.

Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de La Puerta del Gena, que hemos estado aquí con todos vosotros y vosotras, pero ya sabéis que vamos a estar acompañándoos hasta las 10:30 con otros 13 temazos que van a sonar aquí ahora de manera ininterrumpida, que ha preparado nuestro colaborador y compañero Carlos Medrano. Bueno, novedades, grandes temazos, bandas, bueno, no os lo perdáis, porque son todo 13 temazos. Ya sabéis que podéis escuchar la repetición de nuestro programa aquí en Burgos todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche, y los viernes a las 6 de la tarde podréis escucharnos en Asalto Mata Radio Rock, una web de programas de rock y metal que os recomendamos toda su parrilla. Teníamos algo de agenda de conciertos, Chuchi, algo que ya anunciamos la semana pasada, pero bueno, lo vamos a recordar. Vamos a recordarlo porque lo tenemos este viernes 3 de junio, el concierto solidario con la Fundación COCENFE, Asociación de Discapacitados Físicos y Orgánicos, que estarán tocando Frío, Perros de Paja, Cheidar y DJ Vino. Esto será en el Andén 56 a un precio de 10 euros, ahí podéis acudir y ser solidarios con este evento solidario. Y lo que no queremos irnos sin recordar es el evento que tenemos el 8 y 9 de julio aquí en Burgos. Eso es, aquí es, vamos a por esta quinta edición de Zurbanán Rock Burgos. 13 bandazas llegadas de todas partes del mundo y nunca mejor dicho. No sé si hacemos un repaso rápido. El viernes nos encabezan Grave Digger, Jared Gear, Belcanos desde Murcia, de nuestra tierra Queens for Charon, East Rider. Y el sábado 9 de julio, también completamente gratuito, tenemos a Bonfire, Venus 5, Giris and the Chronicles llegados desde de India, se Nasty me olvidan Surgeon, algunos. Nasty Surgeons de Burgos. Nuestros Nasty Surgeons, eso es. Y un par de ellos se nos están olvidando. Sphinx desde Cádiz. Bonfire. Y Bonfire. Venus Fai. Y Secret Sphere, Evelkin. Ellos llegados desde Italia. Todo esto, 13 bandazas en el Parque San Agustín, completamente gratuito. Apoyad acudiendo al evento, comprando el merchan y, bueno, y por supuesto, consumiendo en la barra que montaremos ahí en el festival, que es nuestra principal fuente de financiación para el festi. Que consuman bebida, música y comida. ¿Cómo lo vamos a pasar? Y ahí tenemos otro eventazo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a pasar? Bueno, de ese vamos a hablar ahora. Hay que hablar de los patrocinadores, que son baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Malerbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, Bar Tres Carabelas, en Avenida Reyes Católicos 35, el Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, Cervecería Munchen en calle San Juan 27, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3, el Bar La Playa, siempre con el rock and roll, y el Templo del Metal en Burgos, el Pub Jarran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Bueno, si es que tenemos la agenda muy, muy cargada de eventos, muchas cosas en las que estamos participando. También queremos mandar un fuerte saludo a la Peña Heavy de Burgos, a la Peña Blusas del Metal. Y bueno, si os parece, ya sabéis que los que hemos estado aquí hoy en la presentación, aquí en el estudio de Radio Ranzón, hemos sido Keeper, Laura, Chuchi y un servidor de ustedes. ¿Qué os parece si nos despedimos con lo que decía Laura, con lo que va a ser también uno de los eventos que además sirve de broche final para lo que va a ser nuestra quinta temporada de La Puerta del Gena? Pues sí, un pedazo de evento, porque ni más ni menos que Nervosa, estas cuatro tías que meten una cera del copón, estarán el día 24 de junio en la Sala Soho, así que no faltéis. Con la banda francesa Deep Trip. Sí. Álvaro, vete pinchando ya este temazo, porque es que ya bien, tenemos ganas de animar a que salgan con las entradas, que están ya a la venta desde 20 euritos en la sede de Zurbanán Rock Bar y en el Templo del Metal en el Jarran Heavy. Eso es. Así que vamos a escuchar ya este temazo aquí. Bueno, no nos hemos despedido de nuestros compañeros del control, de María y de Álvaro, que queremos que nos pinchen ya ese temazo. Y esta banda puede ser banda chupinazo de fiestas, ¿no? Puede ser, de hecho va a ser el día del pregón y después del pregón todos al concierto de Nervosa. A ver si nos la pinchan ya para que suene ahí. Bueno, pues ya está aquí sonando esta banda, que tenemos unas ganas locas de poder disfrutar el viernes 24 de junio en Sala Soho, en Burgos. Así que os dejamos con este temazo que abre nuestra segunda hora. Que lo disfrutéis. Son las brasileñas Nervosa que estarán aquí con la Puerta del Jena en la fiesta de celebración de nuestra quinta temporada. Suerte, salud y heavy metal. Adiós. Chao. We'll be right back. Hemos disfrutado del folk metal de la banda de las Islas Feroe, Tyr, y el tema que publicaban en el año 2009, Hall, The Hidden Hammer Eye. Hemos arrancado esta segunda hora con thrash metal muy potente. Desde Brasil nos llegaban Nervosa y nos llegarán el 24 de junio en Burgos, despidiendo la puerta del Jena. Aquí estarán y podéis comprar las entradas. No esperéis a que se agoten. Nervosa, nos disfrutábamos con este tema que era Time to Fight. Y vamos a continuar con un poco de hard rock y lo hacemos con la banda suiza Sacra y el tema publicado el año pasado, Break the Ice. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche.

Todos moriremos algún día y dejaremos esta vida atrás. Pero la muerte a mí no me asusta porque soy una guerrera. Y mis sueños son más grandes que tu odio. Así que no intentes envenenarme la mente, porque sé quién hay detrás de esa máscara. Y esa voz femenina que sonaba, una de las mejores voces del heavy metal español, era Elisa C. Martín, presentándonos lo que es su último trabajo, el tema Take Off The Max. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda de thrash metal, heavy metal, la banda Ravenhell, y el tema llamado Mi Nombre, que publicaban el año pasado. Vamos a continuar con Power Speed Metal alemán, y lo hacemos con un tema publicado en el año 94 de la banda X-Wheel, y el tema es Wheel Frontier. Fire in the rock.

Este thrash metal que sonaba es de los americanos Sacred Rage, que en el año 90 publicaban el tema The American Way. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda francesa de heavy metal Crazy Hammer, que nos presentaban este mismo año el tema Roll the Dice. Y vamos a continuar con heavy metal. Desde los Estados Unidos nos presentan este mismo año la banda Spirit Adrift, el tema Sorcerer is Fate. We'll be right back.